Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y AM, y perdón, INDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y como saben, se puede volver a escuchar este programa por La Retaguardia los miércoles a las 13, los sábados a las 19 horas, también en Radio Libre 96.3 de Santa Teresita, Partido de la Costa, los miércoles a las 20, y por www.rnma.org.ar los jueves a las 20, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nuestro sitio es www.otrasvocesotraspropuestas.com.ar. Y si quieres dejar un mensaje, lo podés hacer al 1531813126. Repito, 1531813126. Bueno, hoy un día horrible, feo, nublado, medio que en algún momento tiró a llover. Ayer lo mismo, esperemos que mañana o pasado vaya mejorando un poco, porque con toda esta situación no dan ganas de nada, y menos con estos días horribles, mal que les pese a los que les gusta el invierno, a los que les gusta el frío. Como yo estoy del otro lado, juego en el partido, en el otro equipo, yo juego en el equipo de los que quiere el verano, que les gusta el verano, lo lamento estos días. Bueno, vamos a ver un poco lo que tenemos para hoy. Los trabajadores de repartidores, los chicos que vemos siempre en bicicleta, casi todos en bicicleta o en moto, Grobo, Pedido Ya, Pronto Ya, todas esas que explotan a los trabajadores, están en conflicto, y en un ratito vamos a escuchar a uno de ellos comentando cuál es la situación que están viviendo, qué es lo que han hecho y qué es lo que van a hacer para que les reconozcan como trabajadores, que les reconozcan como trabajadores con derechos, y que, bueno, nada, puedan resolver lo que están pidiendo, ¿no? También vamos a tener, como todos los martes, el informativo de Ademis, pero con un adicional hoy, porque ustedes saben que en estos días Ademis y también UTE, el otro gremio importante de Ciudad de Buenos Aires, estuvieron peleando y difundiendo su negativa a que se empezaran, o se retomaran, vamos a decir, las clases aquí en la Ciudad de Buenos Aires, porque no estaban dadas las condiciones, porque pensaban que acá el problema no es que los chicos vayan a la escuela en forma presencial, con los riesgos que eso conlleva, no solo para los chicos, sino para los docentes, para los auxiliares, para todos los que trabajan allí, para los papás y las mamás que lo tienen que andar llevando y trayendo de la escuela, por más protocolos que se quiera formalizar, y que el Ministerio de Educación de la Nación también por ahora le rebotó el proyecto este de protocolo que tenía y había presentado Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, la ministra de Educación. Y yo lo que hice fue hablar con un docente de Barcelona, España, porque ellos el próximo 14 inician el ciclo lectivo, ¿no? Ellos ya están entrando en el otoño, así van a entrar en el otoño y ya empiezan las clases. Y también estaban con una situación parecida, en el sentido de que estaban discutiendo las condiciones en las cuales los quieren hacer ir a trabajar sin tomar algunas medidas. Uno después sacará las conclusiones y verá que quizás parecería que en todos lados, por ser distintos países, no las problemáticas son distintas, sino fundamentalmente para los trabajadores las problemáticas son bastante parecidas. Y bueno, después iremos con algunas noticias de la ciudad también, veremos qué tiempo nos queda, por ahí ampliamos algo más. Así que, Nati, si te parece, vamos ahora la pauta, vamos una cortina y volvemos acá al aire, yo desde el estudio Los Matadores de Villa Crespo, presento justamente el tema de los chicos, de los trabajadores repartidores, para escuchar qué nos dicen. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, seguimos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas y como les había comentado, vamos a escuchar a Lucas, él es uno de los integrantes de la Asociación de Trabajadores de Reparto, porque además tiene que ver con que ayer se hizo una jornada nacional de lucha por mejoras salariales, ¿no? Pero además también en repudio a una agresión que sufrió un trabajador el 27 de agosto, como no podía ser de otra manera, por parte de efectivos de la policía de la ciudad, aquí en el barrio de Caballito. Ellos siguen reclamando ATR, que es la Asociación de Trabajadores de Reparto, nuclea a trabajadoras y trabajadoras de aplicaciones como Grobo, Rappi, Pedido Ya y Uber Eats, ¿no? Entre las otras. Si podemos, entonces, Nati, vamos a escucharlo a Lucas, a ver qué nos dice. Bueno, desde ATR venimos interviniendo fuertemente en esta situación que atraviesa el conjunto de los repartidores en todo el país. Hoy en día se calcula que hay más de 160.000 trabajadores del reparto, del delivery, bajo la modalidad de las aplicaciones, y hemos venido interviniendo en todo el último periodo poniendo el eje en el reclamo hacia las empresas del reconocimiento de la relación laboral, y en ese sentido hemos extendido lazos también con organizaciones de otros países, también de trabajadores del reparto, bajo la cual organizamos una misma lucha porque consideramos que esa lucha es contra prácticamente las mismas patronales en los distintos países y por lo tanto la unidad de los trabajadores de todos los países es un paso muy importante. En este mismo sentido estamos preparando para el 8 de octubre un gran paro internacional, nuevamente sumando trabajadores de Estados Unidos, de la India, de Japón, a los que ya se venían sumando de Latinoamérica y España, y con el objetivo, bueno, lógicamente, de poner sobre el tapete los reclamos de los repartidores, que hoy en día estamos en la misma situación respecto, por ejemplo, a los pagos por cada uno de los pedidos. Estamos recibiendo la misma cantidad de plata, es decir, la tarifa base es la misma hace más de un año y medio. El pago por kilómetro, es decir, por la distancia que recorremos, prácticamente no se ha modificado. Y por lo tanto, el reclamo de aumento, el reclamo de un ingreso mensual digno para todos los repartidores, se sostiene. A su vez, el reclamo de los seguros, de la ART, de los seguros de vida, de los seguros, digamos, sobre las herramientas de trabajo, nuestra bici, nuestras motos, nuestras mochilas. Consideramos que también un aspecto muy importante y que las empresas deberían cubrirlo, porque esto, sumado también a la situación que también nos imponen estas empresas con los rankings, con los sistemas de puntajes y las sanciones también que imponen cada una de estas empresas, va conformando un cuadro en el cual, bueno, los repartidores estamos cada vez más propensos y somos el eslabón más, más débil o el eslabón más expuesto respecto del problema de la inseguridad, de los robos que en el último tiempo los repartidores de distintas ciudades de la Argentina se han movilizado masivamente y por este motivo es que también, bueno, en el día de ayer, 31 de agosto, desde ATR convocamos una jornada que tuvo réplicas en distintas ciudades poniendo el eje del reclamo para que se termine, digamos, esta situación de inseguridad que vivimos nosotros en el reclamo a las empresas, pero también denunciando que los repartidores somos víctimas de las zonas liberadas. Y las zonas liberadas no como parte del reclamo de mayor presencia policial, sino de las zonas liberadas como el resultado del entrelazamiento entre esas fuerzas policiales de distinta índole, sean federales o provinciales o la policía local, con el delito organizado, con la venta de drogas, con las redes de trata, bueno, con el reclutamiento de los jóvenes de los barrios pobres para que vayan a robar, de la cual la policía se beneficia sacando una tajada. Y entonces hemos puesto el eje en una denuncia hacia la complicidad estatal de la justicia con el delito, la complicidad y el papel fundamental en organizarlo, junto con el reclamo a las empresas, que para nosotros es la respuesta que tienen que recibir los trabajadores para, digamos, afrontar y darle solución a esta situación. Por todo esto es que vamos a continuar organizándonos, vamos a continuar en la lucha. Este viernes vamos a una Asamblea Nacional de Repartidores con la cual vamos a votar un rumbo de organización y de lucha hacia el paro internacional del 8 de octubre. Bueno, ahí lo escuchamos a Lucas, uno de los trabajadores de reparto que, bueno, agrupa a estas empresas Grobo, Rappi, Pronto Ya y otras, porque hace rato que vienen reclamando esto, no solamente ahora con el tema de la pandemia esta, que lo que sí se hizo fue agravarse las condiciones de trabajo, porque fundamentalmente al haberse ampliado en las casas de comida la necesidad de vender a través de repartos, ¿no?, a través de delivery, como se dice, se les ha incrementado a los chicos y a las chicas un laburo impresionante, pero las empresas le dan para adelante y no cuidan absolutamente para nada a sus trabajadores, a sus trabajadoras, pero fundamentalmente el que no los cuida es el Estado. El gobierno no está regulando estas actividades y deja que las empresas hagan sus grandes ganancias, por ejemplo, en esta época desde marzo con la pandemia, a los propios comercios que les piden para poder hacer su reparto, le han aumentado dos o tres veces la comisión que deben de pagar, ¿no?, los comercios. Y por ende, también, como dicen ellos, no les han aumentado, hace más de un año que no les ha aumentado lo que a ellos le abonan. Más allá que no le dan tampoco el herramental, no les dan absolutamente nada, no tienen seguro de vida, no tienen RT, condiciones, digamos, bastante semi-esclavistas, y que, como dijeron ellos mismos también, van a empezar a organizar una jornada mundial, porque no pasa acá solamente, pasa en otros países. En otras ciudades importantes también se los ve a los chicos y a las chicas de Grobo con las bicicletas, con las motos, ir de acá para allá, correr, laburando 14 horas por día, con condiciones de frío, de calor, de lluvia, y nada, para llevarse lo que necesitan para vivir y bastante menos, ¿no? Y si en algunos casos les llega a sumar un dinero, digamos, razonable para vivir nada más, para subsistir, es a costa de eso, de la superexplotación. Así que bueno, vamos a seguir el caso este, lo vamos a escuchar, vamos a ver cómo va saliendo esta organización que están llevando adelante. Y ahora, Nati, vamos a ir un temita musical y después volvemos. En fondo al corazón tenía una herida, sufría, sufría. Le dije no es nada, mas mentía, lloraba, lloraba. Por ti se ha hecho tarde, es ya noche, no me detengas, déjame ir. Me dijo no mirarme en los ojos y me dejó cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Basta encontrar el prado más verde que hay. Recogerá estrellas sobre sí y se detendrá quizás, y se detendrá. La he visto tras un año, l'otra noche, reía, reía. Besándome ya quiso que mi orgullo se fuera, se fuera. Me dijo estemos juntos un poco, qué ganas de decirle que sí. Pero sin más mirarla en los ojos, yo la dejé cantando así. Sin culpa estoy yo, gitano es mi corazón. Cadenas rompió, es libre gitano y va. Basta encontrar el prado más verde que hay. Recogerá estrellas sobre sí y se detendrá quizás, y se detendrá. La la la la la la la la la la. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. B Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y bueno, habíamos comentado el tema de la educación. Ahora vamos a escuchar desde el informativo de ADEMI, ¿sí?, que se hace todas las semanas, se emite por nuestra radio amiga, compañera FM Sur, y después vamos a escuchar al trabajador de Barcelona. Pero antes quiero leer un pequeño comunicado, una síntesis de un comunicado justamente de este tema, hablando de no solo el problema del inicio o el reinicio de las clases, sino de los salarios de los trabajadores. Un comunicado de UTE, de la Unión Trabajadores de la Educación, dice que la ministra de Educación, Soledad Acuña, decidió dar de baja la resolución 111-63089 del 2020, dice, obtenida mediante la lucha sindical, que garantizaba el cobro de salarios a las y los suplentes contenidos en la misma. Manifiesta que la derogación hace que queden sin salarios cientos de docentes de nivel inicial y de la modalidad de educación especial, con el agravante de que en esta última se produce el cese a cargos de ascenso para los cuales no hubo aún acto público, que se suman a las y los docentes de primaria y que aún no han accedido a suplencias. Dice, esta información se remite en el día de hoy y su vigencia es, desde ayer, ni siquiera un previo aviso que posibilite a las y los trabajadores reordenarse. Esta medida tomada de manera unilateral es una clara muestra de desprecio que manifiesta el gobierno de la ciudad hacia los docentes, abandonando a las mismas a su propia suerte. O sea, termina diciendo de esta forma: a partir del 1 de agosto, cientos de trabajadoras y trabajadores de la educación dejaron de percibir sus salarios. El cese masivo es un nuevo recorte de la reta en este contexto de pandemia y constituye un ataque a la comunidad educativa en su conjunto. Y terminan diciendo, exigimos a la ministra Soledad Acuña un salario de emergencia para las y los docentes que se quedaron sin cargo durante la pandemia y para quienes no pudieron acceder a ningunos en todo 2020. O sea, esto es un poco más y redobla la apuesta el gobierno de la ciudad contra los y las docentes de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Nati, vamos a escuchar entonces el informativo de ADEMIS, después volvemos y comentamos un poco el tema y lo vamos a escuchar después al trabajador docente de Barcelona. Gracias a la lucha de la comunidad educativa, el gobierno de la ciudad retrocedió al menos momentáneamente en su intento de reabrir las escuelas. El máximo rechazo de la docencia y familias se expresó en cientos de pronunciamientos y en la decisión de iniciar un paro acordada en una asamblea abierta convocada por ADEMIS si el gobierno no retrocedía en su plan. En este contexto, el Ministerio de Educación de la Nación rechazó el protocolo presentado por la ministra Acuña. Escuchamos a Patricia Pines, del colectivo Vacantes para Todos y Todas. Vacantes para Todos en las Escuelas Públicas es un colectivo de familias, docentes, estudiantes. Tiene alrededor de 17.000 personas que conforman el grupo, de las cuales la mayor parte tuvo hijas que quedaron en lista de espera en distintos años desde que se implementó la inscripción online en la ciudad. Llevamos años reclamando que se construyan escuelas, que se utilicen los espacios ociosos de la ciudad para crear espacios educativos. Lamentablemente, hasta el momento no hay ningún proyecto, ni siquiera en tratamiento en la legislatura, que contemple a los más de 25.000 niños y niñas que quedan fuera del sistema cada año. Y bueno, ahora familias, docentes, estudiantes que conformamos esta comunidad en lucha, nos hemos pronunciado en contra del proyecto de vuelta a la escuela presencial de Larreta y Acuña, fundamentalmente porque quienes somos parte ya del sistema entendemos que cualquier promesa marketinera que nos salgan a hacer a través de los medios de comunicación después no la van a cumplir. Seguramente nos van a prometer elementos de higiene, mayor personal de maestranza, y digamos, bueno, todo lo que pueden llegar a poner en este protocolo, nosotros sabemos perfectamente que después no se va a cumplir, y por lo tanto, entendemos que poner en riesgo nuestra vida, la vida de las niñas, la vida de los estudiantes, de las familias, abarrotar los transportes públicos, sacar a miles de personas a la calle en el peor momento, con mayores contagios, con mayor número de internaciones y muertes, es realmente una acción irresponsable que de ninguna manera podemos avalar. Y no solo eso, sino que salimos en conjunto, toda la comunidad educativa, a repudiar este intento de, en vez de garantizar condiciones dignas y seguras para que los niños puedan aprender en sus casas, pretender exponer su salud, arriesgar su integridad física y emocional y la de sus familias, simplemente por negarse a entregar dispositivos y garantizar conexión como corresponde. Además, detalló las demandas principales y urgentes en este contexto. Desde el primer día de aislamiento estamos exigiendo la entrega de alimentos suficientes y saludables para todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Estamos exigiendo la entrega de dispositivos y que garanticen el acceso a internet, a una cantidad de datos suficientes como para que cada estudiante pueda recibir las propuestas pedagógicas de sus docentes y pueda hacer sus devoluciones y recibir las correcciones. Y también estamos exigiendo que se regule el teletrabajo porque tenemos una enorme cantidad de familias y especialmente las mujeres afectadas por esta situación que tienen que atender diversas tareas, las escolares de sus hijos, las tareas de cuidado más sus tareas laborales, y bueno, entendemos que ya a esta altura tendría que estar regulado y poder contar con una licencia para poder cuidar a sus hijos menores en edad escolar y o personas con discapacidad a su cargo. Desde ya entendemos que en el distrito más rico del país la cuestión no tiene que ver con el presupuesto, sino con la falta de voluntad política para resolver todas estas problemáticas. Mariano Garrido, delegado de ADEMIS en la Escuela 7 del Distrito Escolar 13, analizó el proceso de organización de las asambleas distritales y su importancia en la lucha contra la política del gobierno. Se está dando un proceso de participación, un proceso asambleario que destacamos desde ADEMIS, lo alentamos también, que abarca la totalidad de las escuelas, están todas las escuelas del distrito 13 y entiendo que esto también es extensivo a toda la capital, en estado de deliberación, de asamblea, discutiendo cómo nos oponemos a este intento criminal, realmente criminal, del gobierno de la ciudad de abrir en el pico de la pandemia, en el peor momento de los contagios, la presencialidad en las escuelas, ¿no? Un intento que además concibe explícitamente a las escuelas como depósitos de niños y de niñas, lo dijo la propia ministra, y que nosotros rechazamos de plano. Nos parece también muy importante el proceso que se está dando, decía, de discusión en el distrito 13, con asambleas por escuela, también con una asamblea que promovió la supervisión escolar el día 26 de agosto, con discusión en cada uno de los establecimientos, con un proceso también de participación en el grupo de asamblea del distrito 13 y 20, que funciona conjuntamente, donde participan compañeras y compañeros de distintos sindicatos independientes y, lógicamente, también de ADEMIS, ¿no? Participamos ahí y lo impulsamos. Nos parece que si esto se ha logrado frenar hasta ahora es por el proceso de movilización, por el proceso de participación en curso, que así tiene que seguir siendo. No podemos depositar expectativas en ningún despacho ministerial, porque sabemos que el Consejo Federal de Educación, de la mano de Trota, también ha establecido el retorno gradual a las escuelas y nosotros tenemos que estar alertas y continuar movilizados y desarrollando este proceso de participación genuino desde abajo para defender nuestro derecho a la salud y también para exigir conectividad a equipos y todo nuestro pliego de reivindicaciones. Bien, escuchábamos entonces ahí en el informativo de ADEMIS, la problemática que están teniendo y que no es ni más ni menos que lo que acabo de leer también de ese comunicado de UTE, el otro gremio docente de la Ciudad de Buenos Aires. Y para que más o menos tengamos una idea, nos vamos a España, nos vamos a Barcelona y vamos a escuchar a Miguel González, que él es un docente. Él es integra también el Sindicato de Educadores allí de Barcelona y representa a la CGT de Barcelona. Vamos a escucharlo. Hola Luis, ¿qué tal? Te comento entonces por aquí un poco la situación en Cataluña. Bueno, como ya debes saber, las clases se inician el próximo día 14. En eso hay alguna diferencia con otras comunidades autónomas en el Estado español. Pero básicamente el formato de cómo se pretende iniciar el curso es bastante parecido respecto a otras regiones. Aquí en Cataluña nos encontramos que ya arrastramos una serie de deficiencias y de improvisación por parte del gobierno catalán, como pudimos ver en el mes de junio, cuando ya se estaban acabando las clases, que se hizo una reapertura sin contar con los comités de salud laboral y dejando en manos de los equipos directivos cómo se debía confeccionar todos los protocolos para el reinicio durante estos días que faltaban de curso de las clases para los alumnos. Bueno, fue un fracaso absoluto, entre otras cosas también porque hasta los propios padres no llevaron a sus hijos al colegio, y entonces el índice de asistencia de los alumnos en las clases fue mínimo. En ese momento nosotros precisamente como sindicato ya hicimos una denuncia a Inspección de Trabajo, que nos daba la razón, porque había dejado en manos, como te digo, del equipo directivo en realización de este protocolo, sin contar con los comités de salud laboral, en los cuales los sindicatos tenemos un papel importante. Ahora, llegado nuevamente el inicio del próximo curso, vemos que la última declaración, por ejemplo, del conseller de Educación, el consejero de Educación aquí en Cataluña, pues sigue dando unas pautas con muy poca concreción y donde se ve que no tiene en cuenta el cambio de escenario importante que se ha producido en cuanto al incremento de los contagios que se están dando en España y especialmente aquí en Cataluña en las últimas semanas. En lo que ofrecen para el inicio de las clases, para intentar dar seguridad, se fundamentan sobre todo en lo que llaman la clase o el grupo burbuja o estable, en el cual intentan que pase el mínimo número de profesorado y que ese grupo de alumnos no se mezcle con otros, lo cual es bastante complicado y absurdo a la vez. Complicado porque a la hora del patio, aunque se hagan horarios con frecuencias diferentes y se intenten marcar espacios, será complicado, y básicamente porque esos niños cuando salen del colegio siguen teniendo relación desde que salen al parque, que haya las puertas del colegio con sus familias o otros amigos, con lo cual tampoco tiene mucho sentido. Lo único que se ha avanzado en cuanto a intentar dar unas coordenadas comunes en todas partes es el uso obligatorio de mascarilla para secundaria y los niños de más de 6 años. Probablemente se realicen pruebas, no sabemos con qué frecuencia, PCR, pruebas de contagio en algunos centros. Y lo más importante que era para nosotros como sindicato y que compartíamos con otras organizaciones, que era la reducción de la ratio, la relación de alumnos por profesor en cada clase, y el incremento de plantillas que era necesario para llevar eso a cabo, es donde la administración se ha negado siempre en rotundo y donde, bueno, en un momento de crisis tan importante como este, debía haber hecho una aportación económica importante, pues siguiendo modelos como Italia, por ejemplo, donde ha habido un incremento considerable de plantillas para llevarlo a cabo. Nosotros hemos denunciado siempre en los últimos meses pues esta falta de consideración con la educación pública. Nos parecía importante que la educación fuese presencial, pero con garantías de salud para toda la comunidad educativa. Y, por supuesto, una vuelta atrás, como tuvimos con el confinamiento, pues también aprendimos de muchos errores que supuso el teletrabajo y ver una fractura digital que se producía de una parte importante de alumnados que no tenían los medios ni los recursos necesarios para poder seguir las clases pues vía telemática, a través de internet. Sumándole además que una parte del profesorado pues en 4 días tuvo que autoformarse y ponerse al día de metodologías de aprendizaje por internet tipo Moodle o Classroom, etcétera. En contacto con otro sindicato reciente, a propuesta nuestra, como supongo que es el documento a que te refieres, que hemos firmado varios sindicatos, sale un comunicado muy básico para nosotros, muy tibio, muy débil, donde al margen de recoger las reivindicaciones básicas de la reducción de la ratio y el incremento de plantilla, pues no se anima al profesorado a poder movilizarse, no se utilizan términos de planteamientos de posible huelga y, bueno, donde también se dan circunstancias paralelas como convocatorias de oposiciones, donde pueden haber más de 100 personas y el departamento de enseñanza pues sigue hacia adelante a pesar de la situación extraordinaria. Nosotros estamos haciendo consulta telemática con la afiliación y planteando seriamente si, a pesar de quedar solos en el propósito, pues planteamos algún día de huelga o más de un día de huelga una vez iniciadas las clases, mientras la Consejería de Educación no dé su brazo a torcer y pueda poner los recursos necesarios para dar las garantías de salud que hacen falta, porque, como te decía al principio, el escenario ha cambiado a peor bastante y con estas medidas y protocolos de distanciamiento insuficiente en un aula con alumnos, pues no va a ser seguramente la solución para solucionar el problema que nos viene encima. Bueno, no sé si hay alguna cosa más que tienes interés en saber. De momento te transmito esta información y, en cualquier caso, si tienes alguna duda o te falta algo, pues me lo preguntas sin ningún problema. Venga, hasta luego. Salud. Bien, entonces estábamos escuchando a Miguel González. Él es docente, integra el sindicato de educación, allí uno de los sindicatos de educación de Barcelona, que responde, en el caso de él, a la CGT. Bueno, habrán visto que, bueno, el audio un poco está dirigido a mí, en el sentido de que tuvimos un diálogo ameno y yo lo grabé, y bueno, quedó así, pero por supuesto, todo lo que podamos volver a informar para ver cómo se va a abrir y si se va a abrir también en Barcelona el ciclo lectivo el 14 de abril. Recordemos que él hace mención a un documento que firmaron varias organizaciones sindicales en Barcelona, que es de las comisiones obreras, de la CGT, de la UGT, de la FEUDOC. Bueno, son varios gremios. Él dice que por ahí ese comunicado conjunto unificaron posiciones, pero como que es bastante débil en cuanto a la situación de cómo enfrentar este avance de la Generalitat, del gobierno catalán, ¿no? Pero, por ejemplo, ellos piden para el inicio del curso garantizar la presencialidad de todo el alumnado a todos los niveles educativos, reducir las ratios de alumnas por aula, 10 en infantil y 15 en primaria y secundaria y el resto de los niveles educativos. Incremento de personal docente. Bueno, acá, por ejemplo, en Buenos Aires ya echaron docente, escuchamos, ¿no? Los suplentes ya no van a trabajar más. De atención educativa y de servicio necesario para aplicar estas ratios de seguridad que reclamamos, manteniendo las especialidades y la atención a la diversidad. Adoptar medidas de prevención y protección de la salud a personas trabajadoras, alumnos y familias. Uso obligatorio de mascarillas a partir de los 6 años, garantizar EPIs para las trabajadoras y los trabajadores. Mascarillas FFP2 y pantallas faciales. Garantizar la distancia de seguridad dentro de las aulas y centros educativos. Trabajadores y trabajadoras y trabajadoras vulnerables que no han recibido todavía respuesta de los servicios de prevención, que no se incorporen hasta tener la información sobre su consideración de vulnerabilidad o sensibilidad. Bueno, esto es uno de los partes del comunicado, de los reclamos más importantes que están haciendo varias organizaciones sindicales de la educación. Y como dijo Miguel González, su gremio de la educación enrolado en la CGT, atención, para quienes no lo conocen, la CGT de Barcelona, la CGT de España, es una organización sindical que no tiene nada que ver, salvo las siglas, con la CGT de Argentina. La CGT de España y de Barcelona es una organización anarcosindicalista que tiene muy claro la lucha de los trabajadores y la independencia de clase. Solo tienen en común la sigla. Así que bueno, seguiremos estos temas y también tanto en Buenos Aires como en otras ciudades, como en Barcelona, cómo viene esta situación. Bueno, Nati, ponemos la pauta, creo que nos queda una pauta, una cortinita y volvemos. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y ahora me quería referir a... Me llegó una gacetilla, me llegó una información y quería compartirla. Es de un libro que se va a poner a la venta. En estos momentos está en la preventa. El libro se llama Quema esas cartas, rompe esas fotos. Está escrito por Roberto Baschetti. ¿Sí? Roberto Baschetti es un licenciado en sociología de la Universidad de El Salvador, técnico en publicidad por la Asociación Argentina de la Propaganda, trabajó en EduDeva, en la Editorial Universitaria de Buenos Aires. Fue asesor de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares e investigador del Instituto Juan Domingo Perón. Y el libro este, Quema esas cartas, rompe esas fotos, refiere a un libro sobre Montoneros, la organización política militar más grande que actuó en la Argentina en los 70. Esto dicho en su gacetilla por Roberto Baschetti. Como se sabe, no es el primer libro sobre Montoneros y con seguridad no será el último. Esa experiencia peronista y guerrillera en la Argentina es un fenómeno que seguirá siendo motivo de investigación por mucho tiempo, dice Baschetti, pero sí creo que el libro que presento tiene al menos tres aristas que no han sido contempladas hasta ahora. En primer lugar, hago referencia a una detallada exposición que permite afirmar que la violencia política en nuestro país no comenzó el 29 de marzo de 1970 con el secuestro de Aramburu y su posterior ejecución, sino que, por el contrario, este acto de presentación de Montoneros es la consecuencia lógica de un estado de excepción en nuestra patria a partir de 1955, en la que convivieron asonadas militares sangrientas, desprecio por la voluntad popular manifestada en elecciones, persecuciones, cárceles y torturas para el conjunto del pueblo y obligado al exilio de su líder. Y cuando hizo falta, fusilamientos y planes con intes. En segundo término, dice Bianchetti, resalto el amplio apoyo popular que tuvo Montoneros en todos los ámbitos en los que actuó: sindicatos, barrios, colegios, universidades, villas, inquilinatos, agrupaciones femeninas. Me valgo de una importante cantidad de fotografías que hasta el momento fueron desconocidas. Por último, a través de un trabajo de investigación minucioso, recupero un sinnúmero de testimonios escritos en cartas de aquella época, donde en todos los casos hay un común denominador: el compromiso de cada militante de Montoneros por seguir la lucha con el fin de resistir a la oligarquía y el imperialismo a como dé lugar, aún en condiciones manifiestamente desfavorables. Bien, entonces este libro está en preventa, exclusiva a partir de hoy, del 1 de septiembre. Dice que los ejemplares reservados serán dedicados y firmados por el autor y la directora artística Nora Patrick. Y quienes estén interesados en este libro pueden escribir al Twitter Girones de mi Vida, la editorial es Girones de mi Vida, y allí van a tener la posibilidad de pedirlo para que se los puedan enviar como preventa, con un aparentemente con un valor especial, que no va a ser el valor que luego puedan llegar a salir en las librerías. Se ha escrito mucho sobre Los Montoneros, yo he leído mucho sobre Los Montoneros, trataré de leer también este libro, es otra quizá visión más, esa otra óptica. Sé que Roberto Bacchetti declaró también en el juicio que se está desarrollando en San Martín, el juicio por la contraofensiva montonera, que también desde la retaguardia estamos nosotros difundiendo todos los jueves en vivo el juicio en directo con nuestro compañero Fernando Tevele, a la distancia ahora. Así que, un libro más que va a narrar la historia de la Argentina hace 40 años y uno de los grupos armados, uno de los grupos que lucharon en su momento, que han tenido también víctimas, pero que están allí ahora, por lo menos muchos de ellos y de ellas, tratando de que se haga justicia en una parte de esta cuestión, donde muchos de ellos, como fue la contraofensiva, han desaparecido y han sufrido cárcel, desapariciones, torturas, y que, el juicio también ya está llegando a los momentos finales de los testimonios, y esperemos ya que avancen con los alegatos y que quienes son los responsables de esas desapariciones, de esos asesinatos, sean, como corresponde, condenados. Bueno, Nati, vamos a una... hacemos una cortinita y volvemos, ¿sí? Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Bueno, ya nos estamos despidiendo, pero creo que tenemos un audio ahí habló una médica, la doctora Tamara Sokolowski, en el CESAC 41, que entrevistamos ayer en Oíd Mortales con mi compañera Cristina Varela, y que hoy también lo pasamos en Hasta que vuelvan los abrazos, una parte, porque están sufriendo una serie de amenazas, agresiones de parte de unas personas que están viviendo en un terreno lindero, hoy no trabajaron, el viernes no trabajaron, tuvieron que cerrar, ayer hicieron un abrazo, y vamos a escucharlo, el audio, lo que dicen, para un poco entender lo que estaba pasando y lo que está pasando ahí en el CESAC 41, que depende del Hospital Argerich en el barrio de La Boca. El CESAC 41 es un CESAC que está emplazado en el barrio de La Boca, cerca del Hospital Argerich, y pertenece al área programática del Hospital Argerich. No es un centro que se construyó en el predio de un polideportivo municipal que pertenece, por supuesto, ese terreno al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Desde esa época, el predio con el que tuvimos esa vecindad, nunca funcionó como polideportivo, sino que siempre tuvo una situación de tenencia irregular por parte de personas que controlan ese lugar y que hacen uso, digamos, distintos usos según el folclore del barrio. El día jueves de la semana pasada, esto terminó en una situación donde a partir de un corte de luz que sucede en ese predio, se viene a increpar a las personas que en ese momento, compañeros que en ese momento estaban en el centro de salud, exigiéndoles que diéramos acceso a al tablero de electricidad. Nosotros no teníamos ese acceso, eso significó, digamos, una violencia con intimidaciones verbales, una presencia que es intimidatoria, digamos. Siempre hubo, digamos, una tensión que generó distintas cuestiones, hostilidades por parte de estas personas. La vez que el año pasado nos visitó el jefe de gobierno, ya era la segunda vez que nos visitaba el jefe de gobierno, y que lo habíamos puesto en conocimiento de esta situación. Una cosa es decir que hay voluntad de resolver el problema o que ese problema no puede persistir, y otra cosa es resolverlo. Y nosotros necesitamos que lo resuelvan. Hay denuncias policiales, hay una causa judicial que por haberse trabado en el ámbito de la ciudad pasó al ámbito nacional, está en la Cámara Civil Nacional. Ha habido llamados, avisos a las autoridades inmediatas superiores nuestras, pedidos de reunión en el Ministerio de Salud. La presencia del jefe de gobierno de la ciudad en el centro de salud, tomando nota de que el problema existe. Hoy hubo este abrazo en el que además recibimos mucha solidaridad de todos nuestros pacientes. El hecho de la ocupación de ese lugar y el usufructo así de, digamos, intereses particulares de ese lugar también es una violencia contra un barrio que tiene gran necesidad de ese espacio. Bien, ahí estaba contando entonces la doctora Tamara la situación que están viviendo ahí en el CESAC 41 en La Boca. Hubo ayer un abrazo donde participaron vecinos, vecinas, pacientes que concurren, organizaciones sociales y barriales ahí de La Boca apoyando y pidiendo que las autoridades tomen cartas en el asunto. Supuestamente hoy iba a haber una reunión, ayer participó en ese abrazo el defensor del pueblo de la ciudad, hoy supuestamente iba a haber esa reunión con también organizaciones sociales, gente del barrio, el defensor del pueblo de la ciudad y autoridades en principio de la Ciudad de Buenos Aires. Pero como dice la doctora, estaban denunciando y la Reta está al tanto hace más de dos años de toda esta problemática, ¿no? Aunque el tema viene de mucho antes. Y como siempre, en esta maldita ciudad, esta gente no hace absolutamente nada, porque evidentemente debe haber algunos compromisos. Por supuesto, la policía tampoco hace nada. En vez de estar custodiando un centro de salud para que su gente, sus trabajadoras y trabajadoras puedan estar trabajando sin ningún problema, vaya uno a saber qué intereses estarán defendiendo o estarán tapando. Bueno, Nati, nos estamos yendo. Gracias, Julio Pardo, en las 6:90. Nos despedimos también de la NDR 103.9, ahí en San Bernardo, Partido La Costa, con Nati Bianchi también en el estudio Víctor Basterre, La Retaguardia. Decimos hasta el próximo martes. Y nos vamos con un tema, cerramos con un tema un poquito para levantar, con Emerson, Lake y Palmer. Chau, hasta el martes. Emerson, Lake, and Palmer. Thank you.